Y ahora vamos a viajar hacia el sur y vamos a abrirle micrófono a la comunidad Malalhueche. Vamos a invitar a sumarse a esta mesa a Gabriel Jofreles Huerquén, de la comunidad Mapuche Malalhueche del sur de nuestra provincia. Le damos la bienvenida y acá un equipo grande. Te saludamos, Gaby. Está Jazmín, está Tiago conduciendo el patán y la Angelita acá, un gran equipo. Que te damos la bienvenida para que te sumes a esta mesa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Nos escuchás? Mari, ¿cómo están tú? ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Como si estuvieras acá. Pero qué bien. Entonces les convido un mate. Vamos. Que está fresquito. Sí, está bien, bien. Para calentar la mano, por lo menos. Bien. Ustedes saben que lo primero yo quería nada más, les voy a contar un poco en qué andamos, porque vieron que cuando uno se junta parece que tiene que amontonar cosas, porque en las noticias a veces pasan las cosas de un día al otro y se pierden, y cuando podemos charlar podemos repasar un poquito más cosas. Pero lo primero es que, bueno, el 2 de agosto obviamente estamos confirmando nuestra presencia, ya se la confirmamos cuando anduvieron por acá, cuando vimos por allá, todo el tiempo estuvimos planteando esto de tenemos que hacer nosotros cosas, ¿no? Y esto de convocar a una propia audiencia, asamblea popular y todo, me parece increíble, porque bueno, nos estamos metiendo realmente a algo, en vez de andar siguiéndolo a ellos, realmente ponernos a disposición. Más allá de que yo creo que esta gente siempre juega peligrosamente, pero bueno, hoy, con este anunciadito temporal, me parece que la gente que va a ir allá arriba a donde está la minera la va a pasar bastante duro también, ¿no? O sea, no sé si la naturaleza estará haciendo también su jugada ahí, ¿no? La fuerza de la naturaleza, así que, pero nosotros vamos para allá, seguro que llegamos. ¿Y cuáles son las? Hola, Miguel Ángel Patán Púrpura te saluda. La postura, la situación en el lugar, en tu zona, en el sur, ¿cómo está planteada, cómo la están recibiendo ustedes? Bueno, como verán, nosotros venimos insistiendo hace un tiempo largo de que los territorios han sido invadidos, nuestros territorios, por una forma de organización de la cuestión pública que hoy llamamos Estado administrativamente, un Estado capitalista, un Estado liberal, ¿no? Una democracia liberal que se ha establecido en estos últimos 140 años en el territorio. Entonces, cada vez que hablamos siempre cuesta un poco, porque hoy día nos referenciamos a territorios que aparentemente fueran una nueva forma de organización, y esta gente nos sorprende con Vaca Muerta, Distrito Malargüe, o sea, empiezan como a intentar confundirnos de dónde inclusive vivimos, ¿no? Ahora sí es un problema de quién, si es un problema solo de aquel que está en Malargüe, el que está en San Rafael, el que está en el Valle de Uco. Es una estrategia que nos han venido tratando de imponer, cuando en los territorios que hace millones de años que están ahí, o sea, un volcán, el Peteroa, que esta semana ahí anduvo desperezándose un poco, no creo que sepa, y para ellos vamos a ser un instante más en el desarrollo de sus vidas y de su fuerza, digamos, ¿no? Lo que estamos hoy día hablando acá. Entonces, desde ahí, entendiendo que hay otra lógica, nosotros aquí en el territorio de Malargüe, actualmente territorio Picún Mapu, actualmente Malargüe, zona oeste de San Rafael, ahí oeste de San Carlos por la cordillera, hay una preocupación en la población por parte de que ya es desmesurado, ¿no? O sea, ustedes saben que hasta hace un año y medio atrás, antes de que apareciera el Malargüe Distrito Minero, era Portezuelo del Viento. Ahora no está más. Misteriosamente, no está más. Y la plata que estaba para eso, va para otra cosa. Punto. Y si le pregunto, Pumá Cornejo se enoja y te dice que sos tonto. Entonces, no hay que preguntarle esas cosas. Ser tan tonto, digamos, ¿no? Y la verdad es que es increíble porque, bueno, no, esperen, vamos con el Malargüe Distrito. Y en menos de lo que nos esperábamos, misteriosamente, el Malargüe Distrito Minero 2, al cual trajeron a la audiencia pública, no lo vamos a olvidar, pero acá lo repasábamos hace un ratito con un amigo en una charla, habían 100 personas o 100 y algo, de las cuales 80 eran dos colectivos que trajeron de Uspallata, con gente prometiéndole o haciéndole de comida y alimento, ¿no? Y de futuros grandes trabajos. Y la verdad que en Malargüe ya no les cree nadie nada, pero aparte el gobernador en los últimos tiempos, ahora ya, no sé, la última vez que vino acá, directamente vino, miren, disculpen lo gracioso de la situación, pero la última visita de Cornejo fue para inaugurar una oficina de una empresa petrolera. Esa fue la última visita de Cornejo, pública. O sea, ya ni no vino ni siquiera a inaugurar un aula fantasma, una escuela o algo. No, no. Vino a inaugurar la oficina de una empresa petrolera. Totalmente cuestionada, bueno, todo lo que ya sabemos. Digo, Petroquímica Comodoro Rivadavia, que es PCR, que le llaman, no se olviden de este nombre porque en poquito tiempo se va a convertir en algo más complicado. ¿Vieron? Nos estamos poniendo medios así raros en los últimos tiempos, ¿no? Bueno. No se olviden de este nombre, porque es una empresa que se vieron como en su momento fue el Trébol, que nadie conocía qué era, y era una cooperativa que no sé cuánto, y que después terminó siendo la empresa que iba a hacer fracking. Bueno, hoy no se olviden de este nombre, se lo voy anticipando. Pero por algo vino él a inaugurar una oficina, ¿no? Como si fuera el hecho de la gestión inaugurar una oficina en Malargüe de una empresa. Volviendo entonces, el contexto es que está claro que en el medio, cuando ya sacaron el Malargüe Distrito y como empezaron, no, pero en realidad exploración y dentro de 8 años, y ya salió otro más y dijo, no, en realidad, vieron, hay un tal Gajardo que escribe, que es súper prominero en los medios corporativos, yo lo sigo porque me interesa, porque tiene su ida y vuelta el tipo, ¿no? Es súper prominero, pero tiene que aceptar cosas como por ejemplo, que en realidad una etapa exploratoria puede durar hasta 18 años. Y después de 18 años recién van a contratar a los miles y miles y todo eso. Mientras tanto son 30, 40, 50, que en muchos casos son especializados y no son personas de la zona, ¿no? Entonces cuando ya se le empezó, porque avanzaron con eso, hicieron todo su, pusieron en valor nuevamente todo como especulación inmobiliaria. Está claro que hoy día los 37, ¿cuánto eran de la primera etapa? 40 y pico proyectos del Malargüe Distrito Minero 1. Solo son especulación inmobiliaria. Está claro que ahora lo que hicieron es aumentarle el valor a sus propiedades mineras, nada más ni nada menos. O sea, es pura especulación financiera. Acá creo que hay uno o dos que han ido como metiéndole algo ahí a la cordillera y todavía vamos a enterarnos este verano cómo le va a ir a Cerro Amarillo cuando vayamos a hacer una visita, una inspección comunitaria y veamos los piletones que han hecho allá arriba. Digo, vamos a empezar a discutir de otra forma. Entonces, cuando ya no les queda nada, arrancan con San Jorge, ¿no? Y que yo, cuando me preguntan cómo estaban allá, yo digo, vamos a estar mirando lo que pasa en San Jorge, porque así también nos han planteado, y también nosotros dijimos, che, el momento de empezar a decir lo que tenemos que decir nosotros. Entonces, la idea es ir a participar a la audiencia pública, popular, ¿no? Como le llamamos, la audiencia en el pueblo. Y a ir a comentar allá en vivo también, y obviamente que no vamos a dejar, si es posible, estar inscripto y decir algo en esa audiencia que hagan ellos, porque la discusión va a estar en otro lado, porque por más audiencia que hagan, cuando vayan a la legislatura ya no van a poder hacer la convocatoria allá arriba a todos los legisladores para discutir, ¿no? Creo que se les está quedando esa todavía dando vuelta. Ahí van a tener que venir a la ciudad de Mendoza, ahí van a tener que venir a dar explicación a toda la ciudad de Mendoza de lo que están queriendo hacer allá arriba, ¿no? Así que yo creo que cuando me preguntan eso, entonces digo, se están uniendo las luchas. Nosotros creemos que lo que está pasando hoy día en Neuquén es muy importante, es muy importante. Mañana jueves hay una convocatoria de una diversidad enorme de sectores, porque cuatro comunidades solicitando un procedimiento administrativo de inscripción de la personería jurídica. Usted imagínense la asociación no sé, de jugadores de trompo del barrio La Favorita, o de, no sé, viste, o de la ahí de la zona del barrio Paraguay, que hacen una asociación de jugadores de trompo y quieren inscribir su personería jurídica, ¿no? Y entonces le tardan y van a hacer una protesta. Y los reprimen como reprimen, bueno. Las personerías de las comunidades indígenas son unas personerías bastante particulares porque tienen íntima relación con los territorios. Y por eso esta gente no quiere ni registrar las personerías, como nos pasa a nosotros, ni el relevamiento territorial, argumentando de que están avanzando hordas de mapuches usurpando territorio mendocino, cuando en realidad han sido las élites mendocinas las que avanzaron así hace 100 años y destruyendo y matando a nuestra gente. Y bueno, intentan generar eso, ¿no? Y hay una respuesta popular enorme. Se están unificando lo que es la defensa del Marimenú, que ustedes saben que el centro de la cuestión hoy día en Neuquén está en que quieren ejecutar 700 pozos, ¿sí? 700 pozos con técnica de fracking alrededor del lago Marimenuco. Marimenuco significa los 10 menucos, los 10 espacios donde hay agua. Eso fue todo inundado con un lago que se hizo artificial del río Neuquén. Las comunidades de alrededor han tenido que ser consultadas, porque ahí hay comunidades mapuche, porque fueron inundados sus territorios. Y esas comunidades que perdieron su territorio, su mejor territorio, hoy vienen y se ponen al frente de la defensa porque hay 1,5 millones de personas que pueden ser afectados con la contaminación del agua, porque de ahí se saca el agua para agua potable y el agua que se utiliza para la ciudad de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, ¿no? Ciudad de Cipolletti, Fisquepenuco, General Roca, como se lo conoce. Entonces, está habiendo un proceso de unidad de las luchas, yo eso quiero transmitírselo. Nosotros ya entendemos que la palabra mapuche no es solo de los pueblos indígenas, es una palabra del territorio, y es una palabra del territorio donde estamos todas y todos y todos los que hoy nos encontramos, y donde tenemos que empezar a discutir. Hace una semanita, un poquito más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una opinión consultiva tremenda, de características históricas pero planetarias, y identificó, una Corte Internacional identificó que la naturaleza tiene derechos. Hoy hay que ir por los derechos del río Mendoza, hoy hay que ir por los derechos de los arroyos, de las montañas, porque somos todos parte de esto. No salirnos del antropoceno, hacer el cambio de época que hay que hacer, salir de la arrogancia y el ego del ser humano, creer que somos los únicos vivos en el territorio y empezar a hablar de todas las vidas y de todas las fuerzas del territorio, ¿no? Gabriel, más claro imposible. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Gabriel Jofre, el vocero de la comunidad o la organización Malalhueche del sur de nuestra provincia. Y bueno, como nos está contando, el pueblo mapuche está unido en todas las regiones, y ayer estuvieron participando en la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos que hizo una audiencia. Y bueno, y si querés también, como para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo en radio es corto, como qué resultados que arrojó, cómo continúa la lucha del pueblo mapuche. Primero que recibimos una respuesta muy, muy buena de todos los comisionados, también el relator para los derechos de los pueblos indígenas de la comisión estuvo presente, y dio realmente una observación tremenda. Pudimos hablar no solo en general, primero organizarnos, hace 3 semanas que estábamos organizando, porque vieron cómo estamos hablando ahora, si somos todos los mapuches dirigentes, ¿no? Entonces, cada vez que nos juntamos tenemos que estar 2 o 3 días para charlar. Y entonces, darnos los tiempos. Y que ojalá que en la audiencia pública de Uspallata hagamos eso, ¿no? Si a este le toca hablar 1 hora, aguantémoslo 1 hora, ojalá, pero que hable bien. Si no habla muy bien, bueno, nos enojaremos. Pero darnos la posibilidad, ¿no? Darnos la posibilidad de charlar. Ayer nos dieron 15 minutos porque compartíamos con otro grupo, era una audiencia temática regional, o sea, de toda América, sobre extractivismo y pueblos indígenas. Y logramos, primero que estuvo Lorena Bravo, de Campo Maripe, que es una de las detenidas del día domingo. Así que estuvo ahí, frente a la comisión, con toda la altura y la presencia de una autoridad mapuche, de una lamien mapuche, contando justamente los abusos, ¿no? Directo a la comisión. A la comisión le pedimos medidas cautelares que obviamente nos han dicho que las van a activar ahora, que tiene que ver con el tema de los desalojos, porque los desalojos están íntimamente vinculados al extractivismo, no solo a la minería y al petróleo, sino también a la especulación inmobiliaria y a las forestales en el sur. Producto de eso tenemos asesinatos de Santiago Maldonado, tenemos el asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato de Elías Garay, ¿no? Y toda la persecución de este año que hubo, detenciones indebidas en Chubut, y actualmente está detenido injustificadamente el lonco Facundo Uhala, ahí por Comodoro Rivadavia, en una cárcel de máxima seguridad, porque lo acusan de los incendios, cuando todos sabemos que los incendios, casualidad hoy día, donde ya se incendió, casualidad, tenemos colonias israelíes ya haciendo sus casas, y viviendo tranquilamente, ¿no? Ya proyectando sus tremendos caserones y sus lugares a donde van a venir a pasar la crisis climática y la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la verdad que es importantísimo entender lo que pasa cuando uno tiene la posibilidad de hablar con los comisionados, hablar también con quienes se van a, con quienes son parte del mecanismo de la Corte Interamericana. Y también les pedimos que hagan una expresión, un comunicado, vamos a esperar prontamente ese comunicado, observaciones a los estados, pero no solo al Estado Nacional, porque hablarle a Milei a esta altura es hablarle, digamos, a la pared, sino a los gobiernos provinciales, a quienes les tienen que empezar a decir, obviamente hablamos de gobiernos provinciales y de los tres poderes, las Cortes Supremas Provinciales, las legislaturas y los ejecutivos, que hoy día en tándem están abriéndose de piernas, ¿sí? Generando las condiciones para el saqueo y la entrega total de los recursos por encima de nuestras poblaciones y de nuestra gente. Así que eso ayer lo dijimos, obviamente con palabras un poquito más quizá ordenadas en el tiempo, porque como le digo, estuvimos casi un mes preparándola. Entonces, bueno, nada, hicimos un recorrido bastante extenso, ¿no? Bastante extenso entre la emergencia territorial, el extractivismo, cómo estaba vinculado a los desalojos, cómo estaba vinculado a las campañas de odio. Denunciamos la famosa resolución del año 2023 de la provincia de Mendoza, que no se agarraban la cabeza, no podían, si quieren, está subido en YouTube, ayer lo subieron, así que mírenlo. Pero cuando yo comentaba sobre la resolución que consideraba el pueblo mapuche no originario, se agarraban la cabeza los comisionados y hacían gesto como diciendo, preciso. Ya está totalmente superada la normativa internacional, ¿no? Así que, bueno, nada, fue una tremenda experiencia donde pudimos plantear esta demanda de las comunidades, pero a su vez también hablar de lo que significa hoy día los defensores ambientales, la lucha de los defensores ambientales, y lo que entendemos que ya es una estrategia mucho mayor, lo decía este plan de inteligencia muy desinteligentemente puesto a disposición del periodismo, donde Santiago Caputo decía que son las organizaciones ambientales y las organizaciones indígenas que se oponen a los procesos extractivos, quienes deben ser, ¿cómo es que dicen ellos? Van a venir a hacer inteligencia, van a venir a espiarnos para Claro, saber son todos cómo vamos terroristas a... para él, son todos terroristas. Claro. Gabriel. Les queremos decir a los que hacen espionaje que ya nos enteramos, que estamos acá y que no hemos... Bueno, nada, eso, dejárselo entonces y agradecerle el espacio. Gabriel, para seguir escuchándote, sé que están haciendo algún streaming, no sé si tienen uno próximo para contarle a la audiencia que te sigan ahí. Sí, vamos a reactivar la semana que viene porque no hemos Ah, dado todos bien. estos tiempos para estas cosas, pero la semana que viene vamos a activar los miércoles a las 3, 4 de la tarde, así como para hacer un descansito del día a los que trabajan. Ahí a las 3, 4 de la tarde estamos haciendo el streaming en un canal de YouTube que se llama Kumerupu. Así que la semana que viene vamos a retomar, ya cerquita de agosto. Bueno. Kumerupu, ¿qué significa? Significa buen camino, Buen buen camino. camino. Pero es un gesto, ustedes saben, cuando va a visitar a alguien en el campo acá, en un lugar, seguramente que allá esa costumbre también se usa. Ustedes llegan a un lugar y cuando se van a ir, sale la ñaña o sale la mujer o el hombre, el varón que está en el lugar y le dice, tome, lleves esto para el camino, para que tenga... Porque capaz que andando, le faltan tortitas fritas, unas raspaditas, lleva yerba para el mate, capaz que te convidan yerba para el mate, porque cuando vos llegas, lo más importante es despedirse bien. Bueno, el Kumerupu es eso, es tenga buen camino, es un saludo de despedida, ¿no? Cuando te vas, te dice, Kumerupu, buen camino, llévese esto para el camino. Llévese algo porque a lo mejor en el camino necesita comer algo, necesita, se le ha olvidado algo a usted cuando venía, bueno, tome, lléveselo acá. Eso es el Kumerupu. Buenísimo. Hermoso. Entonces, Kumerupu, ¿Cómo y te agrego una en quechua, Tinkunanchiskama, hasta que volvamos a encontrarnos. Bueno, un abrazo grande, hermano Gabriel, y muchísimas gracias por dejarnos en claro la situación que están viviendo todos ustedes y obviamente que nos solidarizamos con la propuesta y con la lucha de todas las comunidades originarias preexistentes a estas leyes que hacen que uno tenga que acomodar un círculo adentro de un cuadrado o al revés. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias. Un Nos abrazo. vemos. Hasta seguramente. Nos vemos en Tengo que Uspallata.